Qué extraño silencio mi alma, qué oscura la luz de mis ojos. Me asusta tener esta calma, me da que el destino me ha puesto un cerro. Te miro y no te conozco, presiento que no eres la misma. Te analizo y veo de reojo, rotundamente distinta. Qué pena de ver mi persona y cómo se han rezaído a tu cama. Y pa' tu pelo una hermosa corona, y pa' mi cabeza manojillos de cana. El sol entra por mi ventana, el día corrige la aurora. El sudor empapa mi cama y mi almohada se siente muy sola. Defendió lo indefendible, siempre con miedo a perderte, siempre hablándote sensible. He jugado con mi suerte y de manera incomprensible, siempre midiendo las palabras, siempre con buenas maneras, siempre con abracadabra, pa' tu pinta de embustera y pa' tu cruel mirada. Y dueña de toda mi ceguera, soy una sombra de tristeza, rumba y tan el olvido. Ya no te vale siquiera lo mucho que te querío. Y se respira en el ambiente tu cariño adormecido. Los desengaños siempre son porque quemada. Que tanto lo que te quiero, pero que tanto, tanto lo que te quiero. Y me conformo yo con ser una arquillita pa' tú. Y mira si yo a ti te quiero, mira si yo a ti te quiero. Pero hoy está pa' mí, no señala a nadie, no me gusta señalar. Pienso que el destino me ha leído y al azar. Hoy está pa' mí, hoy está pa' mí, hoy está pa' mí. Tal vez con el mañana me tenga que alegrar de haber pasado por alto las locuras del sufrir. Hoy está pa' mí, hoy está pa' mí. Hoy está pa' mí, me voy con paso firme sin volver la cara atrás.